psicológicos, primera parte. Desde que Eric Berne habló de los juegos psicológicos, las llamadas relaciones disfuncionales, improductivas o sadomasoquistas, es decir, todas aquellas relaciones entre personas en las que se sufre por razones reales o imaginarias, de formas físicas o psicológicas, fueron comprendidas desde otra dimensión. Berne en 1964 identificó y catalogó los juegos psicológicos y posteriormente los seguidores del análisis transaccional han continuado desarrollando el tema. Lo que aún me extraña es que un concepto tan esclarecedor de las relaciones improductivas no sea más conocido o incluso se explique en los colegios y los institutos de forma que sirva para mejorar las relaciones interpersonales. Pero bueno, todo se andará. Sobre los juegos psicológicos o juegos de poder hay que saber varias cosas. La primera de todas es que no tienen nada de divertido, a pesar de llamarse juegos. Es más, el sufrimiento, el malestar, el desconcierto o incluso la violencia están de alguna manera garantizados y presentes cada vez que se comienza una de estas partidas sociales. Realmente esta es la finalidad de este tipo de juegos, que terminen mal, con sensación de indefensión, incomprensión o impotencia. Jugamos cuando no somos capaces de establecer relaciones sanas y constructivas, cuando hemos olvidado cómo intercambiar atención positiva, es decir, cuando no nos comunicamos abiertamente y con sinceridad, no somos nosotros mismos con la otra persona, cuando nos escondemos y tenemos miedo porque nos sentimos vulnerables, tememos ser descubiertos o atacados y nos ponemos a la defensiva. En esos momentos tenemos dos opciones. La primera opción puede ser decidir que la mejor defensa es un buen ataque, o tal vez optemos por la segunda opción, pedir de forma más o menos clara, pisotéame, por favor. Aunque al principio cuesta entenderlo, jugamos porque necesitamos jugar. Los juegos son el resultado de cientos de años de evolución social, representan guiones más o menos inconscientes que repetimos con diferentes personas, pero en los que representamos el mismo papel. Otra cuestión importante es que el terreno del juego tiene tres puertas de entrada. La puerta más habitual es la puerta de la víctima. Y comienzo mi partida como víctima cuando entro en el terreno de juego diciendo o pensando estoy mal por culpa de. Estas inocentes palabras, como si se tratara de un conjuro, me quitan de un plumazo mi poder y me liberan de la responsabilidad de vivir mi vida. Y puedo estar mal por muchas razones. Por cómo me trata mi pareja, por lo que hace mi jefe, por la gestión del gobierno, por lo difícil que es todo, por cómo va la economía, por la familia que tengo, por el cambio climático, por los atascos que hay, porque no me hace caso quien yo quiero, por las pocas oportunidades que se me ofrecen, por mi estatura o por mi peso, o sencillamente porque he aprendido que estar mal es lo normal y es mi forma de relacionarme. El catálogo de razones para el malestar y el sufrimiento es amplio y variado. Siempre puedes encontrar motivos para victimizarte, autocompadecerte o sentirte la persona más desgraciada del mundo. Reconocerás a las víctimas o te reconocerás como una de ellas por las quejas y el sentimiento de indefensión. Su diálogo está lleno de lamentos, suspiros, palabras de autocompasión y sentimientos de culpa. La víctima queda estancada en el problema. Solo ve lo que no funciona, lo que falta, sobra o resulta excesivo. A la víctima no le interesan las soluciones reales o definitivas, y mucho menos si las soluciones las tiene que poner ella. Espera que otra persona, el gobierno, Dios, la naturaleza, el tiempo o la suerte, resuelvan la situación. Su esperanza es que alguien haga algo. Su queja le da identidad y el sufrimiento le permite sentir a través del dolor que está viva. Cada vez que dices o piensas estoy mal por culpa de, recuerda que te conviertes en víctima, que cedes tu poder y te quedas atrapado en el infierno imaginario que causa tu malestar. La víctima sufre realmente y sufre mucho. Su sufrimiento es tan real y doloroso como inútil. Pero la víctima no juega sola. El juego es más entretenido si aparecen otros en escena. Aunque de esto y de otras